sin miedo, sin temor, mas con gozo andar, aunque cruel jornada esta es, Dios nos da su bondad. Mejor nos es el procurar. Será el galardón o está todo bien. Porque decís que es dura la porción, es error. Pensáis ganar gran galardón si luchar evitáis. Ceñid los lomos con valor, jamás os puede Dios dejar. Y el refrán ya cantaréis, oh, está. Hacia el sol, Dios lo preparó. Buscaremos lugar. Libres ya de miedo y dolor, nos permitan morar. Cantemos sí en alta voz, ad glorias al Señor y Dios, y sobre todo el refrán, oh, está todo bien. Para vivir en paz allá.